Hola, buenas tardes. Sed todos bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de VG Comic en Las Cigarreras. Yo soy María Santonja, estoy aquí en representación de Alipod y vamos a presentar un poco el evento de VG Comic y también nuestra participación con los podcasts en directo. Y para ello me acompaña mi amigo Antonio Warnet. Hola a todos. Y Luis López también. Hola a todos. Socios también de Alipod, que bueno, luego presentaremos un poco sus podcasts y se venderán un poquito, ¿no? Antes de empezar a hablar del tema de los podcasts, tenemos también aquí a los organizadores de VG Comic para que nos expliquen todo lo que nos podemos encontrar en el evento, que son muchísimas cosas. Yo he estado repasando en la web y la verdad que no sé cómo me voy a desdoblar, como si fuera un superhéroe yo misma para poder asistir a todo lo que tenéis. Y bueno, tenemos aquí a José Bravo y a Joan Rovira. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Contarnos un poquito todo lo que habéis preparado este año, que además creo que un poco la idea es abrir no solo con el cómic, sino tener también videojuegos, series, cine, para que todos los frikis nos sentamos allí a gusto. Sí, bueno, esa era la idea desde el principio. Es un poco, bueno, no hemos inventado nada nuevo, es copiar el concepto de las Comic Con, de los eventos de cómic fuera de España, donde se mezcla cine, cómic, videojuegos, series de televisión, juegos de estrategia, todo este mundo que al final está todo mundo, todo se retroalimenta. Sí, bueno, como ha comentado, la idea no es solo, al final lo del Salón del Cómic es un poco la referencia que se tienen, pero bueno, que las series de televisión tienen mucha importancia, además luego comentaremos que este año va a tener mucha importancia, el cine en general y sobre todo pues cualquier cosa que, como has dicho, que a los frikis y las frikis no nos interese, podemos estar a gusto. Y como has comentado un poco, ya mucho, el año pasado ya lo comentaban, de gente que decía, bueno, yo es que no me quiero mover del auditorio, no, yo es que los talleres, no quiero salir de los talleres, no, yo es que me quiero pasar por la zona del Artisale y a ver a los artistas. Sí, hay veces que te dicen, no podéis hacer todo esto a la vez, que yo quiero ir a todo, pero bueno, hay tiempo para un montón de cosas. Sí, bueno, perdón. Sí, bueno, la idea es eso, que sea un salón sobre todo activo, y eso creo que sí que lo hemos conseguido. Que no sea solamente un mercadillo. Vamos, la idea es que haya un montón de conferencias, de charlas, de torneos, de campeonatos, bueno, que hayan actividades de todo tipo para que la gente se entretenga y se lo pase muy, muy bien durante ese fin de semana. ¿Podéis hacer un resumen de las... Habéis comentado que va a haber distintas zonas en el pabellón. ¿Podéis poner algún ejemplo? Sí, claro. El pabellón hay distintas zonas, como dices. Principalmente vamos a dividir primero en una zona fundamental, que es el Artist Alley, donde están los artistas invitados pues realizando su trabajo, haciendo dibujos, firmando cómics para sus fans. Luego una parte fundamental es el auditorio, donde tenemos la parte más teórica de todo esto, que es pues el tema de conferencias, tanto de cine, de videojuegos, de cómic. Y luego ya pasamos a otras zonas que son más para divertirse, como la zona de videojuegos, que este año ya veréis que es impresionante. Tenemos una zona mercadillo, market, que tiene cualquier evento de este tipo, donde podéis comprar todo tipo de chorradas, porque son chorradas al final, que nos gustan, pero son chorradas, se llevaron mucho dinero, gastaron todo el dinero allí. Y luego tenemos, por ejemplo, también la zona de podcast, que es en la que podéis comentar vosotros mejor que yo. Muy bien, y el tema de cine, por ejemplo, me ha llamado la atención que este año queríais darle más peso al cine y las series, y yo como superfan de Juego de Tronos estoy ansiosa por ver a Ser Jorah Mormont. Contarnos un poquito cómo ha sido traer a este invitado de excepción y un poco, aparte de Ser Jorah, que es el que a mí me interesa, por eso te pregunto, un poco los invitados que vais a traer. Sí, bueno, como he dicho al principio, la idea es un poco imitar... conseguir el concepto Comic Con, donde es tan importante el mundo del cómic como el mundo del cine, de la serie de televisión. Este año, bueno, todo el mundo habla de lo mismo, del invitado estrella que tenemos este año, que es Jace Cosmo, actor que interpreta al Lord Comandante de la Guardia de la Noche en Juego de Tronos. Pero es que tenemos también un par de invitados que son igual de importantes, por lo menos en España, en cuanto a la serie, que es el director de doblaje, Antonio Villar. Que también le ponen la voz en la serie, aquí en España le ponen la voz a Meñique. Y tenemos a Luis Grandío. Luis Grandío es quien le pone la voz al mismo James Cosmos. O sea, tenemos al actor y tenemos al actor de doblaje. Creo que eso va a ser un momento histórico cuando se conozcan y eso va a ser bastante, bastante interesante. Bueno, aparte Antonio Villar y Luis Grandío, igual que James Cosmos, o sea, hablamos siempre de ellos como por Juego de Tronos, que es lo que más mueve ahora, pero bueno, tienen detrás un bagaje y una experiencia y una serie de trabajos que es impresionante. O sea, yo creo que para todos los de una generación, a James Cosmos lo conocemos también por Campbell en Braveheart. Sí, exacto. Un poco lo que ha dicho, la idea es, por una parte, hablar de Juego de Tronos, que yo creo que es una cosa que va a gustar, pero luego ver la trayectoria de ellos por separados, y además habrá tiempo para las dos cosas. La idea es que en un momento estén los tres en una misma mesa, donde hablaremos sobre todo del fenómeno Juego de Tronos, pero luego podremos disfrutar de cada uno y conocer su trayectoria profesional. Y además, una cosa, pues, estamos ante la tercera edición de este salón, ya da un salto internacional, y además no un salto internacional pues con algún invitado que es al otro lado del muro, fíjate si está lejos el salto. Muy muy grande. Exacto, aparte también Greg Lotka, que es un editor americano que también estará, o sea que sí que en eso estábamos muy contentos de ese salto. Sí, me acuerdo que el año pasado hablábamos como de un año a otro se había duplicado todas las actividades, que era ya una multiplicación de un montón más de actividades. Este año ya ese salto internacional ya lo tenemos, o sea que muy contentos de que vaya creciendo el salón en tan poco tiempo. Sí, en tres años. Ya sea con este nivel de cosas. ¿Estos autores cómo están planeado que se encuentren con los aficionados? ¿Hay algún tipo de conferencia, un encuentro directo con los fans, fotos? ¿Cómo está planteado? Sí, bueno, por un lado está el tema de las conferencias, ¿vale? Como te he dicho, una de las partes fundamentales es el auditorio. Por un lado van a haber conferencias por separado de los actores, el director de doblaje Antonio Villar y Luis Grandío, hablando de su trabajo en general como actores de doblaje. Y luego haremos una especie de Juego de Tronos donde estarán los tres, James Cosmo y Luis Grandío y Antonio Villa, como he dicho. Aparte de hacer varias conferencias y charlas, por ejemplo, en el caso de James Cosmo, ya aquí seguimos imitando el concepto Comic Con, que es el hecho de que la gente pueda hacerse fotos con James Cosmo. En la sesión de fotos y firmas, por supuesto pagando, aunque sea un precio módico, por decirlo de alguna manera, pero sí que pueda vender puedas conseguir una foto con este actorazo, vamos, y que te la firme. La verdad es que yo por lo menos voy a pagar. Además, importante es una foto en el momento, aparte que haya fotos como estas cosas, normalmente fotos que lleves, pero es una foto en el momento con él, que es una cosa que como decía Bravo, que en estos conceptos de Comic-Con estaban muy normalizados, y la idea yo creo que hay que exportarlos aquí, que la gente aproveche esos momentos. Uh-huh. A mí me lo habéis vendido, vamos, yo ya estoy haciendo cola allí. Bravo, ha sido muy complicado traer a James Cosmo. ¿Cuáles han sido las gestiones un poco? Porque lo que comentaba es muy interesante, es reunir al actor y al actor de doblaje. Porque me ha recordado una anécdota que se hizo famosa, que fue cuando Clint Eastwood conoció a Constantino Romero, ¿no? Y Clint Eastwood le dijo, es que tu voz es la de Harry el Sucio, no la mía, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis conseguido traerlo y qué esperáis de ese encuentro entre los dos? Pues bien, el tema de James Cosmo, la verdad es que ha sido muy, muy, muy duro. O sea, llevamos con esto desde que terminamos la edición del año pasado. Esta era la idea desde un principio, de que empezó el salón hace tres años. La idea era esta, es empezar a traer, o sea, como digo, otra vez lo de Comic Con, y empezar a traer a actores que atraen gente que no son solamente gente del cómic como yo, ¿no? Y la verdad es que ha sido bastante difícil a través de esto, y siempre trabajando bajo el concepto Juego de Tronos, que es una cosa que atrae tanto a los que estamos dentro del mundo del cómic como a los que no lo están tanto. La verdad es que pudimos contactar con Antonio Villar, director de doblaje de la serie, y la verdad es que es un señor encantador que nos ayudó desde el principio, nos dijo que estaba encantado de poder asistir y demás. Y fue él también quien nos puso en contacto con Luis Grandío, que es la voz de James Cosmo. Bueno, Luis Grandío también otro señor, que cuando le dijimos que iba a venir el propio James Cosmo, fue como también un poco, se emocionó también el hecho de uh-huh. Tienen curiosidad, quiere conocer al propio actor, ¿sabes? Ahora yo estoy deseando de verdad cuando se conozcan. Yo creo que eso va a ser algo muy, muy chulo. Vamos a intentar que ese momento ocurra en el auditorio delante de mucha gente. Vamos a ver cómo funciona todo. Saltando un poco del tema de series, estabas diciendo que la zona de videojuegos este año es especialmente interesante, que ha dado un salto de calidad respecto al año pasado. Cuéntanos un poquito mejor qué se podrá encontrar los aficionados. Y ya el año pasado era espectacular, hay que decirlo, con la gente de Arcade Vintage que vino. Sí, sí, pues este año volverán a Arcade Vintage, por supuesto, porque son muy grandes y a todos los que tenemos ya cierta edad nos encanta poder volver a ver esas máquinas recreativas que son de verdad el punto especial que tiene esta zona, por lo menos para como te digo, para todos los que somos de cierta generación. Este año todavía habrá muchas más máquinas, habrán más ordenadores, va a haber una estrella de ordenadores de pregaming, va a haber muchas consolas y muchos torneos. Y luego, aunque es un mundo que yo también, bueno, yo por lo menos soy menos de este mundo, pero también empiezo a conocer y demás, tenemos unos youtubers que van a hacer ahí un espectáculo, hay otros youtubers que van a estar conociendo a sus propios fans. De verdad que es una zona que yo creo que va a quedar muy, muy bien. Respecto al tema de las exposiciones, recuerdo que el año pasado también y en ediciones anteriores eran espectaculares. ¿Qué tema va a ser el de la exposición de este año? Pues hay distintas exposiciones preparadas. Por un lado tenemos a ciertas asociaciones como CIA, que va a poner una exposición de carteles de relacionados con el cine de terror, ¿vale? Ya pusieron el año pasado una parte, este año traen esta segunda parte de esta exposición, que la verdad es que está chulísima. Luego va a haber también una exposición más centrada en el mundo cómic, con ciertas asociaciones que vienen con sus trabajos y demás. Y luego ya otra especial de mundo cine, como te digo, siempre va a haber un poquito de todo en todos los ámbitos. En este sentido tenemos a Droid Factory trayendo una réplica de películas. Bueno, me estaban hablando de un Terminator a tamaño real y unos huevos de Alien y demás, que cuando veáis vais a alucinar. Entonces va a haber un poquito de todo en el tema de exposiciones también, unas más centradas en el mundo del cine y otras más en el mundo del cómic y la ilustración. En concreto el trabajo de Droid Factory, yo que he tenido oportunidad de ver algunas cosas, es impresionante y yo recomiendo a todo el mundo que lo vea porque es una pasada. También tendremos zona de juegos de mesa, ¿no? Para que podamos ir allí a friquear un rato, a descansar también de las exposiciones, a una parte un poco más lúdica. ¿Qué tenemos preparado en ese sentido? Pues nada, en la zona de juegos de mesa pues habrán, como siempre, pues torneos de distintos juegos. Habrá también, sobre todo, zonas para aprender a jugar, porque también se trata un poco de eso. Sí. Jugar, todos podemos jugar en nuestra casa tranquilamente, pero allí se trata de no solamente de jugar, sino también de conocer nuevos juegos. Y habrá gente, pues eso, para introducirte, si te quieres introducir en el mundo Magic, si tienes esa valentía. ¿Y esos ahorros? Sí, exactamente, tú mismo a ver qué haces con tu vida. Pero eso, bueno, tenemos eso, de presentaciones, también mundo del rol también va a estar representado para introducir a gente en el mundo del rol, que es algo también un poquito, ahora está un poquito ya desconocido para mucha gente. Sí, un poquito de todo, presentando ciertas novedades y demás. O sea, va a estar ya he visto las zonas de juegos de mesa de estos años pasados que funcionan muy bien. Y o sea, al final están súper llenas de gente, eso, que quiere aprender cosas nuevas, quiere descubrir cosas que no puede probar de otra manera. Y sobre todo creo que es muy interesante esa gente, esas familias que vienen con los padres, con los niños, para que se introduzcan en los juegos de mesa y que aprendan que a día de hoy el parchís se nos ha quedado corto. Y que hay juegos de mesa que pueden jugar familiarmente, como Catán o Carcassonne, o como estas cosas muy simples, que donde se lo van a pasar mucho mejor que con el parchís. Uh-huh. Está muy bien eso que comentas, porque yo recuerdo perfectamente del año pasado que vi que el evento estaba muy abierto a las familias, que en realidad pues también los pequeños se lo pueden pasar muy bien allí, pues tanto eso, con la zona de juegos de mesa, con los videojuegos, que es un evento abierto para todo el mundo. Sí, bueno, eso es una de las ideas fundamentales. Creemos que un salón de este tipo tiene que ser para toda la familia, no solamente para los que estamos más metidos en el mundo del cómic o videojuegos o en el cine, o sea, que son muy, muy, muy frikis, sino tiene que estar abierto para introducir a nuevos frikis. Exacto. Y para eso tienen que venir las familias con sus niños. Para traerlos al lado oscuro. Sí, exactamente. Introducir nuevos frikis y que haya gente que no sabe qué es friki. Y que lo descubra, ¿no? La palabra friki ya es que yo, por lo menos, pero yo creo que ya no tiene ningún sentido. O sea, eso de friki, eso es algo distinto, claro. Algo raro, ya no es raro, ya es lo normal. Es la cultura que tenemos un gran tanto por ciento, ¿no?, de la población. Pero sí que es muy interesante eso. Creemos que, por ejemplo, hay muchos niños que a lo mejor no han leído un cómic en su vida y vienen por el tema de videojuegos, ¿no? Por YouTuber, por lo que sea. si conseguimos que esos niños también se compren su primer cómic o que descubran otro lado de todo esto, vean artistas dibujando, gente que trabaja para Marvel y DC de España, son conceptos que a lo mejor no se conocen, no son tan comunes, pero si conseguimos esto, llegar a esos niños, creo que es un todo un logro, vamos. Esa conexión de la que hablabas, que no, me imagino que de manera inconsciente o consciente la estáis trabajando, que es el tema de la transmedialidad, de conectar diferentes disciplinas. Un niño puede llegar súper flipado con los videojuegos y descubrir el cómic, el cine, la literatura incluso. Entonces creo, no sé si esa es una de vuestras ideas, sí, también. Sí, eso es algo fundamental. Yo creo que todo esto se retroalimenta. De hecho, o sea, ahora mismo, bueno, ahora ven porque está la burbuja del cine de superhéroes, ¿no? Uh-huh. Entonces el cine y el cómic está súper relacionado, pero es que en el mundo del videojuego pasa igual. Uh-huh. Uno de los videojuegos que más triunfa es el Batman Arcanai este y demás. Entonces es algo que tiene que ser retroalimenta, es que todo a ti, cada uno, es verdad que luego cada uno tiramos más para un sitio, ¿vale? Pero todos hemos tocado todos los palos. Yo hace, es verdad que, por ejemplo, el tema de videojuegos, a lo mejor lo tengo un poquito más olvidado, más que nada por tiempo, pero yo he pasado muchos años jugando a Super Nintendo, ¿eh? Una juventud ahí. Y hablando sobre lo que comentabas, yo creo que es un elemento fundamental, los que ya tenemos una edad, que más o menos andamos muchos una parecida. Verdad que gracias a unos elementos de eso que hablábamos friki, llegabas a otros. Luego te aficionas más al cómic, a la literatura fantástica, al terror, de ahí vas a las series. Las series de fantasía y tal también eran minoritarias antes y ahora han pegado el boom al gran público. Yo creo que es eso, atraer ese gran público que se está enganchando a esas series famosas o que sí que llegan, para que se den cuenta que vienen de una literatura, que vienen de unos referentes, y sobre todo llegar a esa gente joven. ¿Ves esas generaciones? Que a lo mejor se han enganchado a Juego de Tronos y de repente ven que sus hijos pueden jugar a juegos de fantasía medieval y meterse. Entonces, ese elemento de oye, hay gente que sí, que con las limitaciones que teníamos en su época de consolas, de acceso a la literatura, de tenías que agarrarte el dinero, ir pasándote las novelas de Lovecraft en su momento, estas cosas, ahora es mucho más fácil y estos eventos están muy bien porque lo mezclas todo y vas buscándote, te das cuenta de la relación que tienen unos con otros, porque al final era antes como el de los cómics, no sé qué, no, ahora ya estamos en un boom de todo es cultura, todos son elementos culturales que cada uno tira más, el esto, pero que nos encanta ver las relaciones, cuando ves una serie y ves las referencias que tiene a todos estos universos te encanta, cuando lees un libro y ves las referencias, o cuando te lees los libros de donde viene todo y dices, claro, por eso en esta serie, yo creo que es un elemento que en estos salones sirve mucho. Yo iba a decir que me ha hecho gracia lo que habéis comentado, que ya no hay frikis, hay gente normal, con aficiones normales, y a mí me gustaría hablar de estas personas no frikis, que son normales, que es la que se disfraza. Hablemos, cosplayers. Hablemos de cosplay. ¿Qué habéis pensado para esta edición de Son del Cómic respecto al cosplay? ¿Habrá gente disfrazada por la propia organización paseándose? ¿Habrá gente que vendrá en plan particular, concursos? ¿Cómo está planteado el tema? Sí, pues bueno, por un lado siempre está el concurso de cosplay, tanto individual como grupal, pero otro puntazo y otra cosa que creo que es muy, muy interesante es que nos visita, bueno, aparte de viene gente de la asociación de SWA, de aquí de Alicante, de Star Wars, y viene también la Legión 501 de Star Wars, o sea, va a haber gente de Star Wars disfrazada, bueno, a punta de pala, y eso, la verdad es que se le ocurra mucho con unos, bueno, no sé si llamarlos disfraces, trajes, ¿no? Porque disfraces es efectivo, ¿verdad? unos trajes súper, súper chulos, son los de las películas, y es súper impresionante. Al final ellos triunfan casi que más que el propio Cosmo, porque al final se hacen todos fotos con ellos, así. Todo el mundo quiere hacerse una foto con Darth Vader, o sea, el Darth Vader es el que triunfa, luego ya los troopers ya están por ahí dando vueltas y eso, pero sí, o sea, hay mucha gente disfrazada, es una cosa muy chula también, yo creo, yo nunca me he cosplayado, ¿no? Pero, claro, es que no voy a decirme disfrazado porque pues no sé qué habrán conmigo, pero creo que es algo que le da mucho color y mucha vida a un evento así, o sea, es algo muy chulo y de verdad que se ven. Ya lo que estamos hablando de la gente, los cosplayers, la gente se hace sus propios trajes. Tiene un currazo ahí y de verdad que crean cosas que son auténticas maravillas. Sí, desde luego le dan una nota de color que es muy divertida. Además, siempre suele ser gente que está encantada de que te hagas fotos con ellos. Y yo el año pasado me lo pasé muy bien haciéndome fotos con princesas Disney y demás. Antes de terminar un poco este resumen, me gustaría que hiciéramos un poquito más de hincapié en los autores que vienen. Sé que vienen varios autores que trabajan con Marvel, con Masacre, como Salva Spi. Contarnos un poquito el tema de los autores de cómic que nos visitarán. Pues bien, como has dicho, hecho van a venir actores de cómic que trabajan, estén trabajando. Es que es un concepto creo que no se conoce demasiado, que es el hecho de que sí. Hay un montón, pero un montón de artistas trabajando para los dos grandes, son Marvel y DC, desde España. Y este año tenemos a gente como Fornés, que está dibujando, bueno, va a dibujar temas del prólogo de la película de Doctor Extraño. Salva Spin, que es mundialmente conocido por sus dibujos de Masacre, de Deadpool. Tenemos este año también a Iván Coello, que es el otro dibujante de Masacre, de otras series de Masacre y demás. Tenemos a Sergio Dávila, que ahora mismo está dibujando la serie de Conan. ¿Quién más tenemos? Daniel Acuña. Tenemos a... que estaba dibujando hasta hace nada también Capitán América y demás. O sea, gente que es eso, que está trabajando para Marvel y DC y que de verdad que es súper interesante. Tanto, no solamente el venir para que te firmen tu cómic y demás, o ver o pedirle un dibujito, que al final todo el mundo le pide el dibujito, sino también escucharlos en las conferencias que van a dar, pues hablando de su trabajo, y de verdad es que os sorprenderéis de cómo es eso, que es que algunos de ellos viven aquí al lado de Murcia, Sí, sí. Aquí además la idea es que, como ha dicho él, la gente que sepa más, que te gusta el cómic y tal, que es una profesión que cada vez, gracias a también las tecnologías, te permite que haya mucha gente en España que esté trabajando para los mercados que te dan dinero, porque en España, de los que puedan vivir bueno, al final también tiene que ser del europeo, pero bueno, que ellos que sí que están trabajando para las grandes editoriales estadounidenses. Y además la idea es cómo, además, en esto de las tecnologías, cómo hay algunos que vamos a hacer una mesa en plan del proceso creativo, de cómo lo van a hacer cada uno, pues el que todavía sigue más, pues dibujando, escaneando y mandando. El que ya dibuja directamente con la tableta y lo mando, que son estilos, además, como cada uno, como entre ellos... con la experiencia de otras cosas, cómo se van picando, y dices, tú todavía utilizas eso, pero si eso no... Es muy interesante ver cómo trabaja cada uno, cómo son profesionales de ese medio, cómo hacen todo ese proceso, y que, bueno, que la gente sepa, aparte, que es una afición que nos encanta, que también, que aquellos que están haciendo son monigotes en su libreta del cole, pues oye, que si te lo tomas en serio y quieres, pues es una profesión que se puede llevar muy bien. Y estas conferencias las veo súper interesantes por lo que dices, y incluso para la gente que a lo mejor no sabemos tanto de cine, conocer ese proceso creativo, aunque seas más de series o de cualquier otra cosa, creo que es valiosísimo conocer cómo trabajan estos profesionales, así que yo intentaré escaparme a alguna de estas conferencias, que es de las que también les tengo echado el ojo. Y además, como muchos comentarán, como también en esta generación cómic y cine, como la salida de muchos también ha sido por el storyboard, que aparte que ahora directamente los cómics se utilizan casi de storyboard para futuras películas, pero como muchos también hacen ese trabajo, cómo explicar la diferencia, que lógicamente hacer un cómic y hacer un storyboard no es lo mismo, pero que al final los que saben dibujar y saben narrar y utilizar la narrativa gráfica para esto son los que lo van a explicar, y bueno, que son profesionales todos estupendos, y encima muchos de ellos que están teniendo una trayectoria que se les está reconociendo, o sea que genial. En mi caso recomiendo mucho las charlas con autores de cómic españoles, americanos, de cualquier parte. Joan, tú lo sabes bien por invitados que hemos traído a Unicomic. Mi parte favorita es cuando cuentan o bien cómo se han introducido en el mercado americano, el mercado, digamos, internacional, o cómo es trabajar con tal o cual guionista, que también la gente que está un poco metida en el mundillo, sabemos que algunos guionistas son puñeteros a la hora de pues explicar qué es lo que quieren al dibujante, o su forma de trabajar, o las directrices de tal o cual editorial. Y eso es una serie de anécdotas que dan mucha riqueza y aportan pues una visión desde dentro del mercado que a cualquier aficionado le puede parecer muy interesante. Con lo cual animo también a las charlas de los autores, que no se quede solo en la firma y el dibujito, sino que tienen cosas que decir. Y además, en la medida posible, casi todos son dibujantes, que siempre son un poco esto, pero va a haber gente que colorea, además a Sandra, que es la que está coloreando en muchos casos a Dagnino, van a estar los dos en la mesa y van a contar cómo se complementan ese trabajo, guionistas que también van a comentar. Hablando un poco de eso de Unicomic, Pablo Durán nos acompañará y hará la presentación. Y yo creo que le preguntaremos, porque justamente lo que has dicho, él tuvo la experiencia esta de inventarse ese TVO para darse a conocer, hizo ese pequeño guión para Marvel, y ahora se está lanzando con este crowdfunding que presentaremos oficialmente, bueno, que ayer ya también presentamos un poco. Y un poco es eso, saber ese trabajo que lleva de cada uno, yo creo que es súper interesante. Pues para terminar, ¿alguna información útil para saber cómo pueden adquirir las personas interesadas las entradas? También para llegar a IFA, si hay transporte, un poquito para... Yo creo que convencerles ya les hemos convencido a todos de que vayan, porque venir, vamos... Hay que saber cómo ir. Claro, ahora ya simplemente cómo voy y cómo compro las entradas. Vale, yo siempre invito a todo el mundo a visitar la página web. La página web está muy completa, está toda esta información. Tenéis podéis comprar las entradas directamente online, podéis ir a... Salen también los puntos de venta, que son las tiendas de cómic tanto en Alicante, en Murcia, en Elche... Pero, ya bueno, dentro de poco pondremos programación, horarios. Lo mejor es ir visitando la página web, vgcomic.com, donde está toda la información, donde vienen también los autobuses, los descuentos en Renfe, en Iberia. Bueno, hay un montón de modos de llegar al recinto de IFA, que está en Elche, en Alicante. Y, bueno, lo dicho, que en la página web está toda esta información y cualquier duda también está el mail, vgcomic.com. Pues muchas gracias, chicos. Y bueno, vamos a seguir. Antonio, nos has traído un invitado también para seguir hablando de cómic. Sí, es un invitado que estará también presente en el Salón del Cómic de Alicante. Se trata de Coque Saeva, el bueno de Coque, que lleva ya tiempo con un proyecto de webcómic que se ha convertido en una aplicación para hacer webcómics. Y bueno, tiene el proyecto llamado Los Muertos Bebientes. Y bueno, que Coque, bienvenido y cuéntanos un poco acerca del proyecto y de qué es lo que nos encontraremos en el Salón del Cómic. Bueno, lo primero, saludos y gracias a vosotros y a la organización del VGCA por la oportunidad de hablar y dar a conocer el proyecto. El proyecto Los Muertos Bebientes nace, sí, a raíz de un webcómic que tenía. Se puede seguir leyendo en internet, es cabraloca.subcultura.com, que es la compañía de la cabra loca, y nace pues a raíz de una aventura que es la noche de los muertos bebientes. A partir de ahí hicimos un grupo de... me junté con un amigo y hicimos un amigo programador. Hicimos un grupo de desarrollo de aplicaciones para Android y para esto iOS. Que es iPhone, para iOS, y que era, pues simplemente se podía leer el cómic en la tablet o en el móvil. Y luego nos hemos embarcado en más proyectos, en más cosas de cara a lo que es el desarrollo, que era, por ejemplo, estamos trabajando actualmente en una herramienta para que el autor en su casa pues haga el cómic, haga tal, y lo pueda subir directamente a Android. Sería publicar directamente el cómic en una aplicación a Android. Muy bien, pues es un proyecto que nació a lo mejor aparentemente entre amigos, con un poco modestamente, y habéis ido un poco subiendo a nivel de ambición. Sí, ¿y a dónde queréis llegar? O sea, que seguimos queréis... siendo humildes. Somos, además, mi colega Gabriel Cuesta y yo, que soy más o menos el que va gestionando y dirigiendo pues a los colaboradores y tal. Pero sí, en cuanto a objetivos, pues sí que queremos cubrir unas cuantas cosas más. También estamos haciendo videojuegos. Te iba a preguntar, o sea, hay una línea derivada del cómic, videojuegos, merchandising. Todo lo que hacemos es a webcómic. Todo tenemos en vías de desarrollo, que va lento, pero va. Tenemos en vías de desarrollo un videojuego que es Toby el Chico Ardilla, con Mario Domínguez Soler, que es un dibujante de aquí de Alcoy. Y todo lo que hacemos es en esa línea, pues colaborar con dibujantes de webcomics, dibujantes de aquí de Alicante y de España, para dar un poco a conocer o entrar en valor, dejar en valor lo que es el mundo del webcomic y el cómic digital. Muy bien. ¿La presencia que tendréis en el Salón del Cómic será a través de un stand? ¿Vais, claro, a dar alguna charla? Tenemos un stand. Ahí estaremos colaboramos con el evento de Osera Podcast de Gravity Falls. Tendremos alguna tarjetita y alguna taza para vender. De hecho, tendremos una taza de Mabel con Waddles, que estará dedicada a recaudar dinero para la protectora de animales, para los animales abandonados. Y aparte daremos charlas. Yo voy a dar una charla sobre Steve Ditko, sobre el pues un poco el dar luz a cómo era Steve, dar a conocer cómo era Steve Ditko, el creador de, el co-creador de Spider-Man. Y luego con Mario Domínguez, él tendrá una charla sobre una especie de charla taller sobre la animación aplicada a webcomic, o sea, el mundo del cómic digital, que no solo tiene, no es solo leer un cómic, sino que también puede tener animaciones y sonido, pues dar un poco a conocer técnicas y herramientas para hacer animaciones. Muy bien, ¿estarán los dos días del salón, sábado y domingo? Los dos días, ahí al pie del cañón. Muy bien, pues seguiremos muy bien el proyecto. Sobre los webcomics, a mí me gustaría, como ignorante en el tema, me gustaría conocer un poco qué oportunidades da esto a lo mejor a autores que no se atreven o están empezando o todavía no tienen un contacto con una editorial, si es un punto de salida, si funciona luego para como carta de presentación. Un poco es que nos cuentes cómo funciona y en qué se diferencia a una publicación más tradicional. Es un punto de salida, es una forma de darse a conocer a la gente, ir haciéndose un nicho de mercado, un grupo de lectores. Y de hecho también sirve para luego ir a una editorial y decirle, mira, tengo tantos lectores, tantos seguidores me están siguiendo. Y además es una muy buena forma de ir aprendiendo porque se crea un feedback entre el lector, el destinatario y el que va creando la obra. ¿Y hay muchos lectores que se aficionan a webcómics? Porque muchos, tienen ganas muchos. De... Hay una comunidad, la he nombrado antes, subcultura.com. Uh-huh. Y es una comunidad enorme, tanto de creadores de webcomics como de lectores. ¿Y qué crees que es lo que les atrae a estos lectores de este formato digital? Sin duda la libertad. Yo cuando hice una charla el primer año, hice una charla precisamente sobre webcomic y autoedición, una de las cosas que se señalaba era el que, como no tengo un jefe, no tengo un editor que me marque una línea editorial, sino que la línea editorial la trazo yo, tengo toda la libertad. Eso también tiene un handicap, que si muchas veces vas a ciegas o muchas veces no tienes a alguien que te corrija, esto no se hace así, se hace así. Entonces es un aprendizaje por el camino. Muy bien, pues muy interesante todo. Yo la verdad que, ya te digo, no conozco mucho este mundillo, pero sí que veo eso, que quizá haya historias, cosas muy muy diferentes, muy interesantes que descubrir. Así que recomendamos a todos Los Muertos Bebientes, que me ha encantado el nombre, y estaremos ahí atentos a las charlas de Coque en VG Comic. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues ya para finalizar vamos a comentar un poquito los podcasts que vamos a llevar desde Alipod. La verdad que estamos muy muy contentos del programa que hemos preparado. Creemos que realmente este año hemos conseguido entre todos los socios tener esta visión global que nos comentaba Bravo, que quieren conseguir en VG Comic, en el que se aúne videojuegos, series, cine y un poco todos los elementos, juegos de mesa, cómic por supuesto. Y creo que hemos preparado unos podcasts con unas temáticas que cubren esto de sobra. Así que, si os parece, vamos a ir comentando los podcasts que hay. Algunos estáis aquí, de los que vais a hacer programa. Y los horarios y un poquito para que la gente pues vea lo que podrán encontrar en la zona de podcasts que llevaremos al iPod. Empezaremos el sábado por la mañana, de 11 a 12, con el Camarote de los Mars. Luis, ¿qué nos puedes decir del Camarote de los Mars como miembro? Yo antes de eso quería comentar un poco en relación a lo que ha dicho Coque, que un poco la libertad que él comentaba de la webmail, de poder hacer cómic a través de la web. Creo que también en el podcast un poco es un poco la misma razón, ¿no? El poder realizar con total libertad tu podcast, tus contenidos, sin que pues nada, un jefe o un grupo editorial o un grupo de comunicación te diga esto sí, esto no, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, como comentabais, el que hemos podido aunar con los miembros de Alipod una serie de podcast con contenido muy variado. O sea, no solo se habla de cómics, sino se habla de películas y demás. Y nos toca a nosotros, no sé si... ¿Vais a arrancar la zona del podcast? El sábado 1 de octubre a las 11 de la mañana somos nosotros los que hacemos el bautizo de fuego, ¿no? Sí. Y además empezamos fuertes, ¿no? Porque sí, con un título un poco provocativo, Luis. Ahora nos justificarás este pues título. Pues sí, yo lo justifico rápidamente. En primer lugar... Bueno, dilo el título, puedes decirlo. El título es Las putas películas de superhéroes. Y ese título viene por primero por el componente provocativo de nuestro podcast, que es la idea de decir un poco lo que mucha gente calla o no quiere decir en este mundo. Pero otro también es un poco para ponernos en la piel de aquellas personas pues que no entienden muy bien este auge del cine de superhéroes. Un poco ponerlo en situación y ubicarlo, ¿no? Porque nos encontramos con mucha gente, más mayor sobre todo, que dice, es que solo hacen películas de superhéroes, no hay espacio para otro tipo de historias en el cine, ¿no? Y lo que queremos un poco es dar a entender que a lo largo de la historia de Hollywood, sobre todo, siempre ha habido un género dominante. Uh-huh. En los años 40, en los años 50 era el western, en los años 40 era el cine negro. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora, pasado el tiempo, pues de los miles de westerns que se hicieron, pues se recuerdan los que realmente tienen calidad, ¿no? Y ahora lo mismo ocurre con el cine de superhéroes. Yo creo que con el paso del tiempo, pues se separará el grano de la paja. Y evidentemente hay grandes películas de superhéroes. Hay autores que están utilizando incluso el género para poder contar sus propias historias. Porque me dice, tú eres autor. En Hollywood ahora mismo es el género que se hace, pues a partir de voy a coger un personaje y voy a darle mi propia visión. También, por supuesto, nos interesa mucho hablar del conflicto entre espectador de cine y aficionado al cómic, ¿no? Es decir, hay espectadores de cine que no leen mucho cómic o no leen cómic en absoluto y juzgan las películas de cómic bajo un punto de vista muy diferente al lector de cómics que está pendiente de si han clavado el personaje, sus elementos fundamentales, sus características. Lo mismo que ocurre con la literatura, ¿no? No sé, por hablar de lo que ha sido un fenómeno en los últimos años, Harry Potter, pues obviamente es muy diferente el que se enfrenta a la película como fan de la saga literaria como el que no ha leído nunca un libro de J.K. Rowling. Entonces, evidentemente, queremos tratar ese tema. Cómo Hollywood intenta hacer películas que agraden a todo el público, ¿no? Tanto al que conoce los cómics como al que no. Y por otro lado, queremos analizar cuáles son las estrategias que está siguiendo Hollywood para crear pues reboots, conexiones, secuelas, sagas que entran en elemento transmediático, con lo cual para entender bien una película tienes que ver la de Los Vengadores, para entender la de Iron Man. Entonces toda esa maraña, un poco analizarla, o sea, ya sé que solo tenemos una hora de podcast, pero lo intentaremos. Y la idea del título fundamentalmente eso, era crear un debate, crear también, creo que es interesante en cualquier evento, crear un elemento de autocrítica también, ¿no? De no solo, o sea, nos encanta el cómic, nos encanta este elemento, pero ¿cuáles son los pros y contras de para otras artes introducir estos elementos? No solo analizar aquello que nos gusta, sino también tener un componente de, bueno, ¿en qué está favoreciendo al cine? ¿En qué lo está perjudicando? ¿Cómo está cambiando la propia industria? Y también, pues, analizar, como os decía, ese componente de... Sí, el propio componente ya de estrategia comercial que comentabas, que además ha trascendido. Ya no solo lo vemos que han visto, por ejemplo, con toda la estrategia Marvel, ¿no? Uh-huh. Que ha funcionado, y ahora, por ejemplo, Disney está haciendo lo mismo. Está desplegando una programación de películas a 10 años vista, uh-huh, en el que encadenan unos personajes con otro, y eso como ha afectado a la industria cinematográfica. Entonces yo creo que podéis plantear ahí, lo que me preocupa es lo que dices, que tenéis una hora. Sí, estaré yo luego ahí. Pero intentaremos ser lo más conciso posible, cosa que poco habitual en el camarote, pero sí, intentaremos cambiar el chip. Y sobre todo creo que lo más interesante, como comentabas, es ver cómo la importancia de esas estrategias que están marcando un poco la industria del cine, y ver un elemento que yo creo que es fundamental, que es analizar cómo también ha cambiado los propios gustos del público. El cine de superhéroes ha cambiado la manera de entender el cine, y creo que para... Perdona que te interrumpa, sí, no, diría más que entender, consumir, porque ya llegamos a un punto en que el cine no se disfruta, se consume. Un producto, o sea, consumes una película igual que consumes las palomitas que te estás tomando durante la película. Es más un espectáculo de dos horas y media que te transporta a un mundo de fantasía, de golpes, de efectos especiales, y cuando sales si no se han molestado mucho los autores, la olvidas hasta la semana siguiente, que hay otra que te vuelve otra vez a pegar ese subidón. Y yo creo que es un poco, sí que estoy un poco de acuerdo contigo, aunque hablaremos en el son del cómic, de que es un poco una burbuja que tiene que reventar por alguna parte. Yo creo que al final, con el paso del tiempo, las películas que se recordarán, como todas, son las que tengan una buena historia al final. Y hay películas de cómic que tienen historias maravillosas y que me encantan, y otras películas, pues que como tú dices, son un producto de consumo más, que en cierto modo, como aquellos mensajes de Misión Imposible, ¿no?, se autodestruyen conforme se están proyectando, ¿no? Pero siempre ha sido así, ¿no? En los 80 también había cine de acción increíble y cine de acción que lo ves ahora y dices, madre mía, cómo se hacía esto, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que el cine de cómic sea malo o bueno, sino cribar un poco y tener ese componente de que no todas las películas de cómic, por serlo, van a ser buenas, ni todo lo contrario, ¿no? Es un poco encontrar ese punto medio entre el aficionado al cómic, que solo ve cine de cómic, y el aficionado al cine, que detesta las películas de cómic por definición y que no va a haber ninguna, y que se cierra a ese mundo que aporta también películas muy interesantes. Muy bien, pues seguimos también con otro podcast polémico. Yo creo que hemos empezado fuerte. De 12:15 a 1:15 tendremos el despacho del Dr. Venkman con las mejores y peores películas de Michael Bay. Buenas, yo soy... ¿Héroe o villano? Buenas, yo soy Antonio Barnett y me gustan las películas de Michael Bay. Yo creo que es una forma de empezar, de una ¿vas a declaración. ¿Vas a llevar el sable láser para que nos peleemos tú y yo allí? No, en todo caso es fácil, porque yo soy de Star Trek, no de Star Wars. Pero ya, bueno. Ya lo sé, pero por eso quería provocarte todavía. Sí, lo has conseguido. Vamos a ver, Michael Bay es un director de cine, todo el mundo lo conoce, películas palomiteras, blockbusters, cine ruidoso, como solo él sabe hacer. Ha hecho, a su manera, películas cómic. A su manera, películas cómic también. Yo creo que también ha entendido, aparte, es un tío que viene del videoclip y de la publicidad. No hace falta adaptar un cómic para hacer una película cómic. No, por supuesto. Pues nada, pues hablaremos de las películas de Michael Bay, que es un cineasta que todo el mundo conoce, capaz de entretener y de alucinar y apabullar a los fans, digamos, menos exigentes, y poner un poco, pues bastante rabiosos a los defensores del cine, entre comillas, más clásico, más formal. Es un tío que es especialista en romper cosas, en hacer explotar cosas, en mover la cámara muy rápido, y sus películas, pues igual que son entretenidas, pues también son muy, muy odiadas. Me voy a juntar con unos cuantos podcasters. Eso te iba a preguntar. Yo digo, tú ya veo que estás claramente a favor, pero vas a llevar al despacho a gente que esté en la otra posición. Sí, yo creo que, por supuesto, o sea, eso no es parte... No vas a hacer como, no sé, por ejemplo, la COPE, que solo lleva gente que piensa lo mismo, ¿no? O sea, para nada. Voy a llevar gente que odia el cine de Michael Bay, que algunos algunas de sus peores películas, pues muchos podemos recordar 4 o 5, pero bueno, yo me encargaré de recordar las 4 o 5 que valen la pena. Intentaremos analizar el por qué gusta mucho y por qué no gusta mucho. O sea, la gente que lo odia, lo odia a muerte. Y la gente lo defiende, pues oye, conecta con un tipo de cine pues, más videoclipero o más desenfadado, que si te quitas un poco esa capa, esos prejuicios, yo creo que es un cine muy, muy entretenido, comercial al fin y al cabo, pero muy entretenido y hecho con mucho oficio. Yo creo que es un director que maneja presupuestos millonarios de una manera que pues asustaría a cualquier otro director ahora mismo en Hollywood. No sé, no sabría decir si el único con el que podría comparar es con Roland Emmerich en los 90, por el cine de catástrofes, y a Spielberg en los 80, porque para mí es el heredero del cine comercial, entendido como excusa para llevar a los adolescentes al cine, como hacía Steven Spielberg en los 70 y 80. Ahora es Michael Bay el que lleva a los adolescentes al cine. Pero bueno, yo creo que saldrá un debate interesante. Hablaremos desde su primera película, Dos policías rebeldes, hasta la última película de Los soldados de Benghazi, pasando por los Transformers, pasando por La Roca, por La Isla, la Pearl Harbor, Dolor y Dinero también, es mi favorita. Sí, otra de las pocas que tiene un poco defendibles por la crítica, y yo creo que quedará un debate pues bastante interesante, donde pues totalmente con humor y sin prejuicios pues nos enfrentaremos pues a las películas de este cineasta pues tan tan polémico. Yo creo que deberías llevar invitado a Simón de Doble Sesión. Sí, cuento con él. Porque cuento con Simón. Me hizo una definición perfecta de Transformers 2 o 3. Sorprende. Me dijo que cuando entró a ver Transformers 2 y se sentó a verla, sintió que era como si hubiera entrado a una ferretería y le hubieran tirado los cajones de la ferretería a la cabeza. O sea, porque eran todo tuercas y sí, volando, es una, de, una definición bastante aproximada. Pues cuento con Richie Fintano de Fans Fiction, cuento con Rafa y con Simón de Doble Sesión. Estás también, Luis, invitado, si quieres aportar tu, ya sabes que ellos tienen tu opinión. De, y de pues haters. Ya digo que el despacho del Dr. Beckman, el sábado de las 12:15 a 1:15, que ya habrás dejado al público calentito con los superhéroes, pues luego entramos nosotros. Muy bien, y después de 1:30 a 2:30 estaremos Fans Fiction, yo misma con mi compañero Richie Fintano, y hablaremos de la serie Stranger Things, sobre todo centrándonos en las referencias. No sé si habéis tenido oportunidad de ver esta serie. Uh-huh. Es ¿quién una, no? ¿Quién sí, no? Ha sido un poco la serie del verano y quizás su, su gran habilidad ha sido poder combinar y mostrar el factor nostalgia, pero a la vez aunando el cine de los 70 y 80. Uh-huh. Pero de una forma que yo creo que es bastante curiosa, porque ha juntado géneros, ¿no? Tenemos la historia de los niños, que es de un tipo de cine, pero también la historia de los adultos, que a lo mejor nos remite a cine más de ciencia ficción o de terror, la de los adolescentes. Entonces, bueno, vamos a hacer un especial hablando un poquito de la serie, de cuáles son sus virtudes, intentando descubrir todas esas referencias que los más cinéfilos seguro que han disfrutado muchísimo la serie, descubriendo e incluso algunos que me consta parando cada momento esos fotogramas y esas referencias que tiene esta serie de Netflix. No, la verdad es que, por ejemplo, tú ya estaba escuchando La Vida Moderna con Ignatius, podcast de la serie. Él comentaba que para él la serie realmente no era una serie... Lo más importante no era el género fantástico, sino que era una serie sobre el cine y la televisión de los 80. Uh-huh. Que podías encontrar todos los referentes allí. Y creo que lo ha aunado muy bien. Y es una serie que ha conseguido que la vea mucho tipo de público diferente. No solo el más fanático de, sí, aparte, del género. Yo creo que lo ha visto gente joven que incluso sin entender algunas de esas referencias la ha disfrutado. Así que yo creo que, como decía, el factor nostalgia juega, o sea, lo ha sabido jugar muy bien esa carta. Pero que no solo tiene eso. No, por supuesto. Y también, bueno, nosotros defenderemos bastante esta serie, pero muchas veces cuando la gente dice que, bueno, si es un pastiche, pues no tiene ningún mérito, yo como fan de Tarantino tengo que decir que no, que hacer eso y que te salga bien no es tan sencillo. Yo creo que el mérito es coger todos esos referentes y hacer algo nuevo. Exacto. Yo creo que ese es el triunfo. O sea, mucha gente se ha quedado que si los Goonies y la estética ochentera, pero vale, tienes los Goonies, tienes Exploradores, tienes a Carpenter, tienes a Cronenberg, ¿qué haces con todo eso? Y los Duffer Brothers estos se han juntado, han cogido aquí y allá y han hecho algo nuevo, algo que suena, por una parte, allá visto, porque es como volver a casa, volver a ese rincón del videoclub de los 80, pero por otra parte es una historia que desde el primer capítulo te atrapa, te engancha, y eso, yo creo que es un error quedarse solo en la nostalgia, y me parece interesante que hagáis un recuento de las referencias para poco para dejar claro el motor que ha sostenido el lo que es la obra y luego pues también destacar la habilidad de los creadores de darle entidad propia usando esos referentes. Yo creo que ha hecho un poco el mismo proceso que el cine de animación actual, que las películas de animación funcionan para los niños y para los padres a diferentes niveles. Entonces, yo creo que el mayor acierto de la serie es, como bien decís, que puede funcionar, por un lado, perfectamente para un público más adulto que disfruta con los referentes, pero también lo ve un chaval mucho más joven y disfruta muchísimo con la trama. Uh-huh. Entonces, un poco lo que habláis del pastiche, yo siempre me remito a una serie de documentales que están en YouTube y que son magníficos, que se llaman Everything is a Remix, que habla de que cualquier persona que empieza a conocer un arte y a trabajarlo y a ser un artista dentro, siempre parte de la imitación. Y a partir de la imitación es cuando tú creas algo nuevo. No puedes crear de la nada, ¿no? Entonces creo que es muy interesante ese elemento de que, a pesar de que están esos elementos, la serie funciona muy bien de manera autónoma. Muy bien, pues después de analizar Stranger Things, de 15:45 a 16:45, después de comer, tendremos un AliPodcast, que es el podcast que ponemos a disposición de nuestros socios en la asociación AliPod. Entonces tendremos a algunos de los socios con un debate un poco sobre lo que se han titulado 19's Ballets, el olvidado cine comiquero de los 90. Tendremos allí a Rafa Gambín, a Carmenia Moreno, a Raúl, me parece que también. todos ellos estarán un poco hablando de las adaptaciones al cómic que llegaron a la gran pantalla en los 90, como pueda ser... Y a la pequeña pantalla también. Sí, bueno, también. Como Howard el Pato o algunas de estas obras maravillosas. Mucha gente, lo que es la era Marvel, como la llaman, la fase 1, empezó con Iron Man, uh-huh. Pero antes de Iron Man ya estaban en la Fox, ya tuvo a los X-Men, ya tuvo Spider-Man con la Sony detrás, pero en los 90 Marvel lo que hacía era vender los derechos a cualquier compañía que estuviera interesada en hacer sus películas, y efectivamente pues George Lucas hizo Howard el Pato, está la película de Roger Corman de los Cuatro Fantásticos, uh-huh. Una versión no oficial del Doctor Extraño, uh-huh. También está la de Spawn, el personaje de Todd McFarlane también. Y de cómics también de otras compañías como Phantom de Menace, sí. Y demás. Era como una versión beta o punto cero, porque era interesante porque... todavía quizá los efectos especiales y toda la tecnología no estaba preparada para una adaptación fiel de esas películas, pero yo creo que los que se metieron en esos proyectos pues eran gente muy arriesgada y muy apasionada de lo que hacían, porque sabían que no iban a conseguir el objetivo absoluto, pero aún así, sabiendo que contaban con medios limitados, hicieron películas que a mí me resultaron muy majas. Pues tendremos en este podcast un poco la precuela al que haréis vosotros antes, ¿no? De analizar un poco el cine de superhéroes como está actualmente, uh-huh. Pues ver un poco de dónde viene con esas pelis de los 90 con el Ali Podcast. Después por la tarde ya nos vamos a tocar tema de videojuegos de 5 a 6 con Mundo Freakpop, que hablarán de los videojuegos de ayer y de hoy. Hablarán sobre todo del modelo de negocio, cómo ha ido evolucionando. La dificultad de sacar a la venta un videojuego, tanto hoy en día como antes. Y han pensado en analizar si el videojuego puede llegar a ser algo más allá que el entretenimiento puro, un poco analizar el negocio, el arte, todo lo que hay detrás. Muchos temas de debate han planteado aquí, la precompra, a quién favorece realmente... Si ahora realmente es más fácil o en realidad la mecánica está más depurada en los videojuegos de ahora. En fin, un análisis un poco de la evolución de este mundo de los videojuegos de mano de Mundo Freakpot, de 5 a 6. Seguimos también con la tarde con videojuegos, de 6 y cuarto a 7 y cuarto, con Credits de la cadena Podstar FM, hablando de los videojuegos en 2016. Especialmente pues lo que se ha estrenado, lo que nos viene en los próximos años, con Roberto Pastor y CJ Navas. También responderán a preguntas en directo de los asistentes sobre los próximos producciones de la industria de los videojuegos. Bueno, claro. En mi caso decir que en el despacho del Dr. Beckman, cuando hablemos de Michael Bay, habrá, por supuesto, participación del público. O sea, yo no quiero quedarme solo ante odiadores de Michael Bay. Podrías poner banderitas rojas y banderitas verdes en el público. Yo creo que eso es una buena idea. Yo creo que la participación del público es algo muy importante. De hecho, hay una cosa que quería decir al principio de la introducción del tema de los podcasts, que a mí hacer podcast me encanta. O sea, esa tertulia que hacemos con un par de amigos del tema que nos gusta o investigando un poquito más, la oportunidad que tenemos de hacerla lanzando el cómic de Alicante, en el UG Comic, con público, me parece uh-huh. también muy interesante, porque aparte de que la hacemos con público que nos puede motivar más o menos, pues dar la opción a que el propio público pueda participar y pueda intervenir, pueda subirse a la mesa, coger un micrófono y expresar su punto de vista o su opinión, o si tiene algún dato, pues añadirlo y que quede algo más dinámico y que pueda enriquecer el propio tema que estemos hablando. Sí, desde luego vamos a intentar que podamos tener algún micro para acercar al público en todos los podcasts y que la gente se anime a participar en los debates que allí planteamos. De 7:30 a 8:30 tenemos una cosa más, también de Podstar FM, en el que hablarán de Apple y la cultura popular. Tendremos a CJ de nuevo con Pedro Aznar, que además es de Apple Esfera, que estuvo ahora recientemente en la keynote de Apple. Y bueno, analizarán un poco, que me parece una charla muy interesante, ya no tanto Apple como empresa, sino ya como icono de la cultura popular. Se ha montado esta semana una movida con Apple por el tema del que han quitado el jack. Sí, o sea sí, y los auriculares son ahora inalámbricos. Bueno, pero al final estamos todos más o menos pendientes de las presentaciones y me parece que puede ser un análisis muy interesante, y además también se centrarán en hablar de los videojuegos, como al inicio pues Apple no prestaba ninguna atención a esto, y ahora con el tema de los iPads, de los iPhone, de los teléfonos móviles, con ahora por ejemplo con el Pokémon Go, con todo este tipo de este otro tipo de videojuegos que no es a lo mejor el de consola, el peso que está teniendo Apple y cómo incluso marca la línea. Entonces esto lo tendremos a última hora de la tarde, de 7:30 a 8:30, una cosa más con CJ y con Pedro. Incluso Apple con sus presentaciones desde los años 80, aquella mítica de 1984, uh-huh. Lo que hizo fue un poco lo que hablábamos antes con Joan y con Bravo, el sacar a la gente de sus cavernas frikis y al contrario sentirse orgulloso de esa cultura, crear esas convenciones, crear esos encuentros, esas presentaciones donde la gente se reunía compartiendo pues un gusto común o una afición, incluso o una adicción a una compañía, ¿no? No acabo de ver que Apple sea algo distinto a un, digamos, un sector elitista, pero bueno, es un tema. Bueno, eso lo dejaremos para el debate. Eso, como además, como comenta aquí y comentabas tú antes, da pie a ellos, de hecho ya lo plantean en su presentación, el que responderá a las preguntas del público, pues si estamos todavía por allí. Sí, no, nosotros sabes que nos apuntamos a cualquier gresca. O sea, vosotros vais a hacer polémica en cualquiera de los podcasts en directo, por lo que estoy viendo. Exacto. Más que nada por los temas, que son temas que permiten, o sea, que tienen opiniones pues muy polarizadas, y el defensor de Apple lo va a defender a muerte, pero el que no haya casado nunca o comulgado con la idea de negocio de Apple o que no entienda la utilidad de los accesorios Apple, pues va a pensar que la gente que compra Apple son marcianos, que están totalmente obsesionados por una secta, no sé. Bueno, dilo en voz baja, que por aquí somos más de uno. Bien. Ya nos vamos el domingo por la mañana de 11 a 12. Tendremos a la familia del canal Osera, que nos hablarán de la trilogía de Iron Man en el cine. El Hombre de Hierro, interpretado por Robert Downey Jr., quizá una de las trilogías pues más queridas, yo creo, tal vez. Y bueno, analizarán un poquito estas tres pelis desde el punto de vista de, bueno, pues de eso, de si es una adaptación que refleja el espíritu del superhéroe de Marvel o no, o no sé cuál es su opinión. Creo que es más bien favorable. Yo, para que Marco vea que no discrepamos en todo, yo soy también junto a él uno de los defensores de Iron Man 2. Sí, eso iba a decir, que Marco y la familia defienden la trilogía, la 1, la 2 y la 3. Yo creo que sí, efectivamente, Iron Man 1 fue el principio del boom que tenemos ahora, uh-huh. Cuando Marvel recupera, bueno, no recupera, se anima a hacer una película de sus propios personajes en lugar de vender los derechos, uh-huh. Pega pelotazo, una película normalita, pero muy entretenida, muy humilde, y ahora estamos en una época con mayores presupuestos y mucha más ambición, uh-huh. Y todo empezó aquí, con Iron Man. Llega un momento en que el actor parece que ha nacido para interpretar al personaje. No te imaginas se mezcla, a otro, ¿verdad? Se mezcla el personaje de Tony Stark con la personalidad de Robert Downey. Hay un mimetismo total. ¿No? Y yo creo que sí, que efectivamente ha dado una trilogía que es piedra angular del universo superheroico, con sus más y sus menos, porque sí que es cierto que Iron Man 2 a mí no me ha acabado de convencer, la vi más un tráiler de Los Vengadores, y luego mucha gente, aunque a mí ya Marco sí que no me gustó. Pero esa pelea con Mickey Rourke ahí. Sí, pero eso vale para todo ya. Sí, con eso ya no hace falta que la película. Si eres fan de Mickey Rourke, sí, era un volver otra vez a la vieja gloria. Pero bueno, y la Iron Man 3, que tuvo un tono decididamente antisuperheroico, se molestaba más en desmitificar el héroe o el icono creado en las películas anteriores. Muy ochentero. Y además, muy ochentero. Parte cuando él se pierde, sí, y demás. Tampoco gusta a mucha gente, pero bueno, yo estoy seguro que Marco comentará las películas y le sacará bastante jugo. Uh-huh. Después tendremos de 12:15 a 1:15 Vivo entre Muggles, el podcast que nos estarán hablando de un especial del estudio Ghibli. Oh, me parece súper interesante también. Repasarán un poquito pues uno de los mejores estudios de animación y bueno, repasarán tanto las figuras referentes, cómo ha cambiado Ghibli en los años, ¿no? Cómo está Ghibli actualmente. También la música de las, uh-huh, películas, que me parece súper interesante, y la figura de la mujer en el cine de las pelis de Ghibli. También yo este tampoco me lo voy a perder. No, para mí es uno de los más interesantes al unir también el tema de la música, la presencia de la mujer. Y aparte yo creo que el estudio Ghibli es la prueba viviente de lo que comentábamos antes, de que se puede hacer un tipo de narrativa, llamémosla friki, si queremos, pero que tiene una calidad en las historias impresionante. Yo creo que lo que conecta con al público con las películas de Miyazaki y demás es precisamente sus historias y la forma de contarlas. Uh-huh. ¿No? Después, de 1:30 a 2:30, tenemos a la librería Hermética, que nos hablarán de el cómic digital. También un nuevo debate. El cómic digital, como sabemos, ya es una realidad. Tenemos muchas aplicaciones para leer cómic y, bueno, pues hay gente que es totalmente partidaria del tacto del cómic entre sus dedos, pero también es verdad que la facilidad de consumo que haya hoy en día con las tablets y estas aplicaciones, incluso a precios bastante asequibles, pues ponen a la disposición de los aficionados pues precisamente una librería infinita de publicaciones. Entonces, bueno, también me parece un debate muy interesante que veremos a qué se decanta más la gente, ¿no? Al digital o al papel. No sé si vosotros tenéis una opinión pues clara. Yo tengo que decir que me he pasado este año al cómic digital y es una pasada. Llega un momento en que no tienes espacio físico en las estanterías y te planteas... Y que te lo digan a ti que estás mudándote, sí, ¿no? Sí, o sea, lo estoy notando ahora creo muchísimo. Creo que eso es un factor determinante. Cuando alguien se muda, dice, y se da cuenta de la cantidad de cosas que ya ha acumulado a lo largo de los años. Cuando decides ya que tienes que cribar. Pero sí que es cierto que yo creo que tiene que cambiar el modelo de negocio. Dani lo comentará, está bastante cercano al mercado editorial y sí que es cierto que a mí, yo no veo el negocio con pagar 2 euros, 3 euros, 8, o sea, 2 euros por un cómic, 3 euros por un cómic, 8 euros, 10 euros por un libro. Yo creo que el mercado va hacia el Spotify aplicado al fondo literario o de cómic. Pagar una tarifa plana, una plataforma que te permita por $10, 10 euros al mes, consumir el catálogo completo que tenga tal o cual editorial. Marvel y DC lo están haciendo ya con bastante éxito. Hay otra aplicación, Comixology, que ya la comentarán, que también hace puente entre varias editoriales, y en lugar de pagar por el producto concreto, pues pagar una cuota por acceder a todo el catálogo. Y también me gustaría decir que espero que esa imagen o ese mercado en España cambie, porque me da que nos estamos quedando muy atrás. Pues yo creo que lo que voy a hacer definitivamente es ponerlo de las banderitas verdes y rojas en los asientos del público para que puedan participar, porque todos estos debates dan... Hay gente muy partidaria todavía del papel. Hombre, es por una supuesto, experiencia distinta. No te puedes llevar el ordenador, el portátil, como me decía hace el Espiñol, que no te puedes llevar el portátil al baño. Bueno, pero, claro, pero el iPad ahora, sí. Ahora la tablet sí, claro. Lo cual... También lo puedes hacer. No para leer cómics, precisamente. Antonio, tú que eres un gran lector de cómics y ya has coleccionado. A mí la única duda que me surge sobre el cómic digital, no duda sobre el cómic digital, sino sobre la desaparición del papel, es que es un coleccionismo muy diferente. Es decir, igual que las películas, pues que prácticamente es lo mismo tener el DVD que tener un archivo digital, en cierto modo. Pero yo lo veo un poco más como el tipo vinilo, es decir, aunque tú puedas tener el archivo... La gente colecciona el objeto, o sea, la gente no adora el soporte, adora el objeto, poder tener un objeto que poner en su estantería y decir, tengo este objeto acompañado de otros del mismo estilo. Yo veo que en el cómic el componente coleccionismo es muy importante. Es muy importante, sí, y no va a desaparecer. Claro, es que yo no creo que esto sean todo cosas de blanco o negro, de que vaya a desaparecer. Yo creo que la gente consumirá claro. una cantidad mayor de cómic porque lo tendrá a su disposición. Y después se comprará tomos, claro. A lo mejor la grapa y sí que sí se ve que afectada. Lo que sí que va a pasar es que va a parecer mucho más evidente el coleccionista enfrentado al simplemente el lector. Exacto. Gente que va a leer la novedad del mes, pero que tal como lo ha leído, no solo no lo va a coleccionar, o sea, no lo va a guardar en la estantería, porque no lo tiene físicamente, lo va a borrar hasta el mes que viene que salga el siguiente número. Exacto. Con lo cual, estamos viviendo entre esos otros mercados. Bueno, y de 15:45 a 16:45 tendremos este crossover entre Fuera de Series y Slumberland, con la participación además de Joan y de Bravo, que hemos tenido aquí, hablando también con CJ y con el señor Navas de las series basadas en cómics. Y bueno, también un boom que nos toca también a los de la parte de series, sobre todo ahora con Netflix, bueno, no solo con Netflix, con CW, con Supergirl, tenemos, seguro que es una charla súper interesante de cruzar estos dos mundos de las series y los cómics. No sé si estáis viendo actualmente alguna serie basada en cómic. No sé. ¿Tú estás viendo alguna, Antonio? Pues yo estoy viendo varias, de hecho. Estaba esperando a que tú contestaras para no quedar yo como el friki de la mesa. No. Pero tú, yo sé que tú ves muchas más. No, pues sí, efectivamente la CW ha cogido muy bien el testigo de las producciones de, de Warner, los personajes de DC, que los derechos los tiene Warner, y de la misma manera que Warner hace películas de gran presupuesto como Batman y Superman, El Hombre de Acero y tal, pues DCW ha cogido personajes más desconocidos, les ha dado un toque un poco más adolescente, más juvenil, y la verdad es que lo está petando bastante con Supergirl, con Arrow, con Flash. Flash me gusta y mucho. Y otra serie también de grupo, Legends of Tomorrow, que recoge a superhéroes un poco secundarios. Y esto se enfrenta un poco al tono un poco más adulto, más oscuro de Netflix con las producciones de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, que se estrena ahora, vienen Los Defensores, viene Puño de Hierro. O sea, efectivamente, igual que en el cine hay un boom de superhéroes, en la televisión a menor un poco escala, superhéroes más callejeros, más urbanos, que no requieren tantos efectos especiales, se van haciendo también un hueco. Pero que también están funcionando mucho precisamente para que muchas personas que a lo mejor no consumían nada del tema superheroico, con personajes como Jessica Jones o Daredevil, que sobre todo más en la primera temporada, que los puedes ver más humanos, que a lo mejor no, una persona que no está acostumbrada al género dice, vale, no lleva una capa ni los calzoncillos por fuera, puedo verlo. Sí. Y cuando se da cuenta está dentro de una historia de superhéroes. Entonces, la mezcla la parte de Netflix puede ser muy interesante de analizar. Sí. No, yo estuve viendo varios capítulos de Supergirl, porque... Era un personaje que me daba mucha pena la película que hicieron, ¿no? Es totalmente, o sea, lo hiciste la sombra para compensar al personaje. Compensar. Y de hecho, o sea, aunque era... Es curioso porque el mismo personaje da lugar a una peli muy de los 80, pero con la parte negativa, aunque tiene sus virtudes también la peli... Sí. Slater, por ejemplo. Exacto. Quería que lo dijeras tú. Pero luego la serie a mí me sorprendió porque, siendo una serie de superhéroes, puede gustar a un público muy amplio, ¿eh? Trata temas que pueden conectar con mucha gente. De hecho, empieza, para los fans del cómic o los que venimos de conocer el personaje en cómic, empieza un poco floja, un poco sosa, pero luego, claro, lo que tú dices, tiene ese tono para que guste a toda la familia, tiene su triángulo amoroso, tiene sus aventuritas, sus problemas en el trabajo, problemas personales, pero conforme poco a poco va entrando el tema superheroico, la serie se hace más ambiciosa, toca temas un poquito más adultos, y el la galería de personajes, pues, como en los cómics, va creciendo y evolucionando capítulo a capítulo. Sí, hay que darle, como algunas series, hay que darle un tiempo también para que te enganche. El domingo tendremos de 5 a 6 a los chicos de Jugadores Anónimos, que también nos repasarán un poquito la actualidad del videojuego, harán un repaso a la actualidad del mundo del videojuego. Y ya para cerrar, de 6 y cuarto a 7 y cuarto, tendremos la dosis de juegos de mesa, que también tendrá que estar... Que realmente lo que nos gusta, lo que estamos en esta mesa. Sí. Si tenemos que elegir también, algo, también. Juegos de mesa. Entonces, bueno, como decíamos, queríamos que tuviéramos también en la parrilla de podcast una programación variada como el propio VG Comic, y por ello nos traemos la Colina de Avalon de Podstar FM, con Paco Gurney y con CJ, que hablarán de el imparable crecimiento de los juegos de mesa. Nosotros somos un ejemplo también de jugadores y harán un repaso a cómo cada vez hay más editoriales, más juegos de mesa en el mercado, y un poco analizar las claves de este fenómeno. Porque la verdad que antes era, pues también, ¿no? Como lo que hemos ido repitiendo, una cosa como más minoritaria, y ahora yo aluciné bastante estas pasadas Navidades en los distintos centros comerciales, las zonas de juegos de mesa eran muy grandes y atraían a un público muy diverso y me pareció súper interesante. Así que veremos un poquito ese análisis, así como las perspectivas para el 2016, supongo que también nos hablarán de los juegos más esperados. ¿Vosotros que os animaréis a probar juegos también en la pues zona sí, de juegos? Sí, la verdad es que precisamente ahora está la feria de Essen en Alemania, que es el donde están los premios a nivel mundial, los mejores juegos del año. Y claro, están todas las editoriales esperando al juego que triunfe para traerlo y editarlo en España. Y bueno, cada jugador tiene un poco su juego favorito y su grupo de amigos con el que pues poder echar una partida. Es todo un mundo, porque está el juego con el que te iniciaste. Claro. Que en el momento que te lo explicaron te parecía súper difícil, ya es el que juegas cuando estás cansado. Claro, exactamente. Ya todo el mundo tiene, y todos en nuestra estantería tenemos juegos de entrada para enseñar a novatos. El mío es Ticket to Ride, por ejemplo. Sí, por ejemplo, un clásico. Pero gracias a ti, o por culpa tuya, estoy muy enganchado a este, al de Seven Wonders Duel, Muy que bien, me parece magnífico. Sí, sí. El Seven Wonders, el juego básico para de 3 a 7 jugadores, ya estaba muy bien pensado, pero cuando el autor hizo una versión para 2 jugadores sin perder la esencia, me pareció un magnífico. O sea, muy bien pensado para 2 jugadores, muy entretenido y con un nivel de juego, vamos, que no es para nada casual, que ya requiere un poquito de concentración. Sí, sí. Y es muy interesante también porque al principio, cuando empezó este mundillo, había mucha gente reticente, ¿no? Porque era muy diferente a lo que comentaba antes Bravo, al Parchís, los clásicos, que tampoco hay que abandonarlos, ¿no? También te sirven para una tarde, ¿no? Pero la verdad es que cada vez la gente rompe ese miedo y yo creo que mentalmente son súper, o sea, te ayudan a desconectar totalmente de tu semana, porque mientras estás jugando una partida, eso es lo único que hay en tu cabeza, ¿no? Sí. Destruir al contrario. Exactamente. Para mí hay un momento clave en el tema del enganche de los juegos de mesa, y es que en la época de los 90, con juegos de cartas coleccionables tipo Magic y luego Heroclix y tal, el Roll, el Warhammer, eran juegos, no voy a decir minoritarios, eran minoritarios porque eran poco conocidos por el público no friki, pero la gente que era aficionada era muy aficionada y muy fan. Pero cuando en Alemania empiezan a hacer juegos, en Alemania, en Europa, empiezan a hacer juegos en contrapunto a los juegos americanos de comprarte expansiones, sobres, figuritas, que te vendieran por 30 o 40 euros un juego ya cerrado, ese concepto... Para una tarde, no para tres exactamente, meses para una tarde. A mí me pareció revolucionario. Entonces, en el ambiente, un poco en el grupo donde yo me muevo, la gente dejó de comprar juegos coleccionables y empezó a comprar juegos que venían ya cerrados. Y también lo que dices tú, los propios jugadores de rol, que pues cuando a lo mejor eres más joven, tienes más disponibilidad de tiempo, más tiempo puedes quedar todas las semanas para jugar, pero luego, pues por desgracia, las obligaciones de la vida adulta, que no sabemos cómo nos metemos en ella, te lo impiden un poco, y los juegos de mesa te pueden quitar ese mono, porque puedes quedar un día con gente diferente, juegas a una cosa y ya está, y a lo mejor te tiras 6 horas, pero no tienes que quedar para seguir la aventura una semana tras otra. Entonces, bueno, a mí me apetece mucho ver la colina de la colina de Avalon en directo, porque además ellos también tienen un enfoque tanto de para la gente que se está iniciando, es muy recomendable porque te explican los juegos para que tú te gastes el dinero también, como los chicos de Slumberland. Yo al final Podstar me va a hacer arruinarme. Pero también te explican mucho todos los entresijos de la industria, como comentabas, de Essen, hablan con los autores, entonces será muy interesante. Y con eso cerraremos la parrilla de Alipod. Y nada más, solo deciros que todos los que os interese el mundillo de los podcasts, que no sepáis lo que es esto, que al fin y al cabo, como veis, son contenidos, nos juntamos con unos micros, unos amigos y hablamos de lo que nos interesa, lo ponemos a la disposición de la gente que te escucha, porque quizá no encuentra ese contenido en pues una radio comercial o por otras vías, y que cualquier persona aficionada o que le interese pues se ponga en contacto con nosotros. Nosotros organizamos reuniones mensuales en las que nos juntamos, cenamos, comentamos temas de software de grabación, de micros, de cómo funciona este cable y este otro, y poner a la disposición de todo el mundo la asociación de Alipod para cualquier aficionado que le interese el podcasting o se quiere iniciar en el mundillo. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web, que es alipod.es. Y nada más, chicos, que muchas gracias por esta tarde. Gracias a ti por invitarnos a difundir tanto el mundo del podcast como las jornadas UGC de Alicante. Yo solo quiero decir que si os han parecido interesantes los apuntes, las ideas que nos hemos lanzado entre unos y otros, esperar a ver lo que es un programa específico de tal o cual tema, porque la verdad es que se disfruta muchísimo. Os esperamos a todos y muchas gracias. Pues muchas gracias, y lo dicho, os esperamos a todos en VG Comic el 1 y el 2 de octubre en IFA, y allí estaremos nosotros con nuestros micros y con un montón de actividades más que tendréis que, ya os digo, desdoblaros para poder asistir a todo. Muchas gracias a todos. Chao.